Hola, hoy es 17 de abril de 2020 y llevamos más de un mes desde que se decretara el estado de alarma. Esperemos que estéis bien. Bienvenidos y bienvenidas al programa especial de Más Allá del Coronavirus. Este es un programa de elaboración colectiva, un programa donde participamos diferentes compañeros y compañeras de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. Desde casa estamos preparando entrevistas, cápsulas y otros contenidos para intentar hacer un acercamiento diferente a lo que estamos viviendo durante el estado de alarma por la crisis sociosanitaria del coronavirus. Puedes escucharnos los lunes a las 10 de la noche, con repetición el miércoles a las 12 de la mañana, y los viernes a las 10 de la noche también, con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Todo esto en el 88.5 de la FM Granadina o en la web www.radioalmaina.org. Y pasamos a contaros los contenidos del programa de hoy. En el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nos acercamos a cómo está afectando la limitación de los desplazamientos en el acceso a los huertos de autoconsumo aquí en Granada y reflexionamos sobre las implicaciones de todo ello. Después, una compañera del equipo A nos cuenta en qué consiste esta iniciativa que ha surgido de forma autoorganizada para abastecer de mascarillas y otros equipos de protección a personal sanitario, residencia y personas que lo necesiten. Por último, desde el colectivo que lleva el portal web primeravocal.org, nos hablan del cuestionario que han elaborado sobre la relación entre la situación que estamos viviendo y algunas cuestiones específicas de nuestra salud mental. Se trata de una iniciativa activista sin vinculación institucional y totalmente anónima. Todo esto intercalado de las habituales recomendaciones de lectura o audiovisuales que nos hacen las oyentes. Allá vamos. Hace un par de programas entrevistamos a un compañero de la Red Agroecológica de Granada. Nos contaba sobre una carta que diversas organizaciones iban a dirigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reclamando, entre otras medidas, la apertura de los mercados no sedentarios de proximidad para poder seguir con la actividad del ecomercado de Granada. Por parte del Ministerio, las respuestas fueron simples, evasivas y por parte del movimiento agroecológico, avivar la movilización social y reunir a muchos más colectivos en torno a esas reivindicaciones. La deriva por ahora está siendo un peregrinaje entre diversos ministerios que se pasan la pelota aludiendo cuestiones de competencias. Puede buscar más información, por ejemplo, en soberaníaalimentaria.info o en la web de Ecologistas en Acción. Otra de las demandas que se incluye en esa exigencia es que se garantice el acceso a los huertos de autoconsumo. Y es de esto de lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo está afectando el decreto de estado de alarma al abastecimiento de alimentos de nuestras propias huertas? Antes de saber de primera mano cómo se están apañando a lo largo de la geografía granadina algunas vecinas que nos han mandado su audio, os hablamos un poco del contexto legal. En el Real Decreto 463-2020, donde se limitan los desplazamientos por la declaración del estado de alarma, se recoge que una de las actividades por las que se podrá circular es precisamente para la adquisición de alimentos. Entonces, ¿podemos ir o no a nuestra huerta a recoger verduras? Una compañera preguntó directamente a la Dirección General de Protección Civil y la respuesta que recibió desde el Ministerio de Interior argumentaba que actualmente existen posibilidades para el abastecimiento en las tiendas o mercados de las localidades, sin que sea preciso recurrir a la recolección de productos propios para su subsistencia. Máxime, teniendo en cuenta que las actuales circunstancias han determinado que muchos ciudadanos hayan sido objeto de despido o expediente de regulación de empleo, debido a las restricciones de desplazamiento que se han impuesto, por lo que el sacrificio y solidaridad de todos ayudará a minimizar las consecuencias personales y profesionales generadas. Pero ¿a qué mercado se refieren si precisamente no están autorizando los mercados locales? ¿Nos están dando a entender que los despidos son responsabilidad nuestra si no compramos en el súper? ¿Y si precisamente hemos sido despedidas de nuestros trabajos o han bajado nuestros ingresos y necesitamos más que nunca el aporte de esa economía real de subsistencia que son las huertas? Y por supuesto necesitamos del despliegue del apoyo mutuo y de la verdadera solidaridad, no de esa abstracta a la que supuestamente aluden en un alarde de doble moral. Tenemos claro a qué intereses responden las medidas de confinamiento que han impuesto, y una vez más vemos que no nacen precisamente de la preocupación por nuestra salud o bienestar, y nos dejan al amparo del criterio de la gente de turno que decida o no sancionarnos, ya que, recordamos, el Real Decreto recoge el desplazamiento para la adquisición de alimentos, y adquirir no solo significa comprar, sino también conseguir con el propio trabajo. Curioso que parece que la acepción elegida es en la que media el dinero. Por lo que nos decían algunas vecinas de Granada, la cosa no está nada clara. Os dejamos que os cuenten ellas mismas cómo lo están viviendo. Hola, me llamo Berta. Vivo en Granada y junto con una amiga tengo un huerto en Cenes de la Vega, en el huerto del abuelo Cebolleta. Este espacio es un terreno muy grande que cuenta con un montón de parcelas que se alquilan. Desde que se decretó el estado de alarma, ni mi compañera ni yo hemos ido a los huertos. Justo ella, antes de que se ordenase el confinamiento, se pasó por allí a recolectar todo lo que estaba listo para comer. A través de un grupo de WhatsApp mantenemos contacto con el resto de huerteños y huerteñas, y con José, que es la persona que se encarga de la gestión del espacio. Desde el principio surgieron dudas sobre si se podía o no ir a los huertos. El mensaje de José es que nos aconsejaba que no fuésemos, aunque creo que varias personas sí que se animaron a ir y yo no tengo constancia de ningún tipo de multas o sanciones por ello. La semana del 6 de abril, a través de este grupo que os comento, nos compartían varios artículos donde se decía que parecía que el criterio se flexibilizaba, de manera que sí que se permitirían esas salidas a los huertos. Además, uno de los huerteños comentó que se había puesto en contacto con la comandancia de la Guardia Civil en Granada para preguntar directamente a ellos si se podía ir o no al huerto. Y la respuesta que le dieron es que no había problema, pero que sí que por favor llevase algún tipo de documento que acreditase que iba allí y que era titular de una parcela, en el caso de que le parasen. Entonces, a raíz de esta información, José, la persona que se encarga de la gestión, sí que nos ha dicho a todas las personas que tenemos allí una parcela que si quiere él nos hace un papel donde se diga que tenemos un huerto en ese espacio, en el caso de que nos paren. Yo la verdad es que no me he animado a salir, pero sí que sé por ese grupo que varias personas están yendo a sus huertos y con normalidad. De hecho, hoy, domingo, que es cuando estoy haciendo esta grabación, le he preguntado a José y me ha dicho que sí, que está yendo la gente, no muchísima, pero están yendo y que algunos les han parado, han enseñado el papel que os comento, que en el que acreditan que tienen allí un huerto y no les han puesto ningún tipo de inconveniente. Así que esta es la experiencia que os comparto, no es mucha cosa, pero bueno, es lo que sé desde mi lado. Yo estoy encantada de escuchar otras experiencias de otras personas, a ver si se aclara un poco la situación. Muchas gracias, un saludo. Muy buenas, pues yo vivo en Dilar y tengo la suerte de tener todos los terrenos de cultivo bastante cerca de casa. Los huertos los llevo de forma colaborativa con otros compañeros, Trabajamos en diferentes parcelas, dependiendo de la época del año y del tipo de cultivos para aplicar la rotación de cultivos. Y también tenemos un olivar y un gallinero. Una de las parcelas es cedida y las otras son propiedades de alguno de los compañeros o de su madre. La situación en la que nos vemos ahora, pues aún sin saber realmente hasta hace unos días cuál era la situación con respecto al autoconsumo, personalmente pues asumí el riesgo y obviamente no se va a dejar de dar de comer a los animales ni tampoco las labores del campo. Entendemos que independientemente de que nosotros no nos dediquemos a la agricultura industrial, el ritmo de la naturaleza es igual para unos que para otros, y nosotros lo que no sembremos ahora no lo podemos sembrar más tarde. Entonces, dentro de lo que cabe, nosotros nos repartimos los días para ir de dar de comer a los animales, y también quedamos directamente en algunas ocasiones pues para hacer las labores necesarias de siembra, limpieza y mantenimiento. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, nos hemos encontrado con gente de las fuerzas de seguridad del estado ni nada por el estilo. Uno de mis compañeros preguntó a un policía local de Cójar y le dijo que en teoría que ellos sabían que él tenía sus huertas y sus animales y que en teoría no tenía problemas para atenderlos. Y, sin embargo, como quien está controlando en los pueblos es la Guardia Civil, y dado que a veces hemos encontrado diferentes respuestas entre unos y otros agentes, pues realmente no sabíamos muy bien a qué atenernos. En Granada no hemos conocido ninguna situación de gente que se haya visto privada de desplazarse a las huertas, pero nos llegan así alertas de que pueden multar, pero no sabemos de ningún caso concreto que se haya materializado en una multa. Pero bueno, esta situación yo supongo que ahora cambia un poco, porque en las últimas medidas aprobadas por el gobierno este fin de semana se incluye el desplazamiento a parcelas o casas de campo siempre que sea para alimentar animales o para labores del huerto. Y esto debe ser acreditado con algún papel, ya sea la titularidad del terreno, el recibo u otro documento que nos vincule al mismo. En mi caso, por ejemplo, claro, yo no soy propietario de nada, pero la cercanía a los terrenos pues me facilita mucho, que en último caso si me dicen algo pues lo acompaño al terreno o lo que sea. Pero bueno, ya digo que por donde yo he estado, por ahí, por esa parte del campo, no hemos visto movimiento ni controles. También sabemos que ha habido, antes de la aprobación de estas medidas, que ha habido una recogida de firmas para conseguir que se pudiera trabajar a los huertos, pero tampoco conocemos hasta dónde ha llegado esa iniciativa, y quizás pueda ser que gracias a esa iniciativa en parte también se haya tomado nota desde el gobierno y se haya permitido esta apertura. Lo que pasa es que, claro, aquí nos encontramos, yo por las circunstancias que tengo, que vivo cerca, pero la gente que no viva cerca y que no sea propietaria de los terrenos, pues habrá que ver cómo se puede acreditar ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que todavía está un poco ahí en el limbo, al igual que el resto de las medidas para toda esta población que vivimos fuera, digamos, o en un régimen que no se puede acreditar con una documentación específica. Y nada, ya simplemente pues hacer una última reflexión. Yo creo que estos tiempos en los que se ha mostrado la fragilidad de un sistema económico mundial tan dependiente del sistema importación-exportación, ¿no?, y de la deslocalización de las fábricas, que en el momento en que se cierran las fronteras por unas circunstancias como las que estamos viviendo, pues el sistema de una u otra forma colapsa, ¿no? También tendría que hacernos reflexionar un poco sobre la importancia del autoabastecimiento, de la diversificación de la economía y sobre todo de esos productos de proximidad, y lo importante que en nuestros entornos tengamos acceso a las diferentes fuentes de alimentos que necesitamos. Porque si no, la próxima vez que llegue otra pandemia, quizá los resultados sean peor y no tendremos tanta suerte como estamos teniendo ahora. Dentro de lo que cabe, claro, a pesar de todas las muertes y todo lo que hay. Bueno, pues nada más, cualquier cuestión, aquí estamos. Además de la confusión generada por una normativa poco transparente, se añade que en diversos medios y redes han estado circulando informaciones contradictorias, a veces de algunas administraciones autonómicas que se han pronunciado sobre el tema y que se da por válido para todo el Estado, y otras, documentos no oficiales que se comparten dándoles presunción de veracidad. por ejemplo, al que se refieren estas vecinas sobre cuestiones operativas que ha estado circulando y que la misma Guardia Civil ha declarado que no es oficial. Lo cual no quita que en algunos sitios o por algunos agentes se estén aplicando esos criterios. Al ir conociendo todo esto, nos surgían algunas preguntas. ¿Es que el acceso a los huertos se tiene que regular específicamente? ¿El Real Decreto no afecta por igual a todo el ámbito estatal? ¿Quién decide sobre esto? Así que preguntamos a las compañeras de la Red Jurídica, que han estado haciendo un valioso trabajo desenmarañando todos los vericuetos normativos del estado de alarma. En su respuesta, básicamente confirman algo que estamos sufriendo día a día en muchos frentes, y es que el Real Decreto queda abierto a la interpretación y arbitrariedad de quien lo ejecuta. El artículo 7 del Real Decreto es tan abierto o genérico que no se puede afirmar que algo está permitido o prohibido, porque lo cierto es que no lo sabe nadie. De hecho, otras personas nos cuentan los problemas y las posibles sanciones a las que se han tenido que enfrentar. Hola, yo soy María, pertenezco al grupo que iniciamos una reunión para lo del huerto. Yo tengo una tierra en Portugos, que no llega a una hectárea, y vivo en Alendín. Suelo desplazarme allí habitualmente, mínimo cada semana. Y bueno, en marzo, que ahora no recuerdo qué día, fui para allá con cosas que necesitaba y tal, y me pararon en un control cerca de Padul, y nada, me dijeron que no podía ir y que me tenía que dar la vuelta a mi casa. Y no solo eso, sino que me pusieron una multa, que no sé la cuantía, pero podía ser de 100 a 600 euros, y me tuve que volver a casa. Y no puedo ir, porque me dijeron además que si me volvían a ver intentando ir, que me pondrían, vamos, me detendrían directamente. Y aquí sigo, un poco añorando la tierra, porque no es lo mismo estar encerrada en este confinamiento aquí en un piso. Y eso es lo que tengo. Me gustaría que esto se resolviera y poder pasar por allí por lo menos. Gracias por la atención. Hola, buenas tardes. Soy Fran, soy de Cádiz, soy miembro de la Red Agroecológica de la Alpujarra y quería contarme la experiencia que yo he tenido pues con el estado en el que estamos, con el estado de alarma, el confinamiento a causa del COVID-19. La experiencia que yo he tenido es pues que, bueno, el día 5 yo me desplazaba hacia un cortijo cercano a Cádiz, donde tengo una parcela. Me paró la Guardia Civil de Tráfico con un coche camuflado y me dijeron que dónde iba. Pues le dije que le comenté que iba a mi parcela y me dijeron que si tenía algún justificante que pudiese entregarle para el desplazamiento a esa parcela. Y le dije que, pues que no tenía nada, que en ese momento no llevaba nada, pero que iba a una parcela de mi propiedad, que no iba a tener ningún contacto social con nadie más porque iba yo solo. Y bueno, me dijeron pues que no, que eso era un desplazamiento injustificado o indebido, no sé exactamente la palabra que usaron, y me dijeron que pues que tenían que sancionarme, que era una sanción administrativa, y que si en 15 días recibía alguna notificación, pues la sanción habría sido tramitada, y si no, pues no habría sido tramitada. Me tomaron datos del vehículo, mis datos de número de carnet de identidad, sí, datos personales, y bueno, pues ya está, ya me seguí mi camino. Pero bueno, yo también lo que quería comentar es pues el problema que estamos teniendo, que es común aquí en todos, yo creo que en todos los pueblos, en Cádiz en concreto, y yo creo que en todos los pueblos aquí de la zona, porque hay muchas parcelas pequeñas, huertos de autoconsumo y sitios, en fin, huertos que tiene así la gente, y es que pues que no hay un justificante que puede decir para que tú puedas ir a tu huerto. No hay, pues no hay ningún justificante, ni hay ningún, la ley no dice claramente exactamente si puede o no puede ir, porque la agricultura está, se permite los trabajos agrícolas, pero tienes que tener que ser autónomo, o sea, una gran explotación, o que entre en la cadena de consumo, es decir, en el mercado, tus productos. Pero si son para autoabastecimiento, pues no creo que tengas por qué entrar en la cadena de consumo, es decir, son para ti y si tú los tienes en tu huerto, pues no tienes por qué ir a comprarlos a la tienda, esos son, pues también es para consumo propio. Yo creo que eso es un problema común de todos los pueblos aquí pequeños de la Alpujarra, y eso pues que también es la impotencia que yo creo que yo en ese momento sentí también, y que yo creo que más gente la habrá sentido, de que decir que tú ibas a cuidar tus animales, a tu parcela, a tu huerto, y que estaban, pues como dice acá, esperándote para sancionarte o para ver que estaban esperándote para cogerte y decir, pues bueno, madre mía, que tengo que ir escondiéndome para ir a mi huerto, y con el miedo de que si me van a denunciar o no me van a denunciar cuando voy para mi huerto, que no estoy cometiendo ningún delito, simplemente voy a cuidar mis animales, mi huerto, una parcela que tengo, o voy a plantar unas cebollas, por poner un ejemplo. Y en fin, yo creo que ese es un problema de toda la zona aquí de la Alpujarra, y yo creo que de más pueblos pequeños, y bueno, pues he querido comentarlo con vosotros, a ver qué opináis. Efectivamente, como ya hemos apuntado, desde la red jurídica nos comentaban que quien vaya a un huerto se expone a que el funcionario de turno le proponga para sanción. Sabemos que hay muchas personas que han dejado de atender sus huertos o no han iniciado los cultivos de primavera-verano precisamente por esta amenaza velada. Sin embargo, desde la red jurídica también nos dan pistas de cómo enfrentarnos a una posible sanción. Nos dicen que se podría interpretar que sí se puede ir al huerto porque es equivalente a ir a la compra para adquirir productos de primera necesidad. Lo importante no es el hecho de comprar, sino el de acopio de productos esenciales. Y para evitar un mal injusto, que sería que la cosecha se eche a perder. En el caso de que se te haya comunicado ya el inicio de un procedimiento sancionador, se podrían hacer las siguientes alegaciones. 1. Que el Real Decreto permite salir de casa a adquirir alimentos y productos de primera necesidad, y este es un producto de primera necesidad. 2. Que el Real Decreto establece que la única autoridad en todo el Estado es el Gobierno Central y que la regulación por territorio es la misma para todos, es decir, no hay diferencia entre Granada, Barcelona o Bilbao. Y si las autoridades de Cataluña o Galicia han hecho público que se puede ir al huerto, cabe pensar que la misma interpretación es válida también para Granada. Se trata, por tanto, de lo que en derecho se llama un error de prohibición. Os dejaremos también en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina, información sobre cómo funciona el procedimiento sancionador para imponer multa en el caso de un presunto incumplimiento del confinamiento. Vemos que se hace necesario cuestionar de forma crítica todo este aparato de control y represión e intentar subvertirlo. Es lo que hicieron desde un primer momento gentes de Cataluña que reclamaron que se garantizara el acceso a los huertos de autoconsumo. Entonces el Departamento de Interior de la Generalitat rectificó su postura inicial y respondió que se podía ir a los huertos de autoabastecimiento si estaban fuera del domicilio habitual, aunque no hubiera una actividad económica vinculada, siempre que el desplazamiento se hiciera de forma individual y no fuera una segunda residencia. En otros territorios se han dado o se están dando procesos similares con diferentes resultados. No podemos abarcar aquí toda esa información, pero os dejaremos el enlace a un artículo aparecido hoy en El Salto que resume un poco la deriva del último mes. También hemos podido leer, en medios no generalistas a lo largo de la semana, las denuncias y reflexiones de personas afectadas. Un compañero nos hablaba de algunos ejemplos y nos contaba su situación particular en el norte de la provincia. Hola, soy José Miguel Romero, de la Red Agroecológica de Granada. Ahora mismo pues estamos viviendo en Orce desde hace cosa de un año y medio por ahí, y aquí es donde nos ha pillado esta situación de estado de alarma y la emergencia sanitaria y demás. Tenemos la huerta aquí en Orce, en unos terrenos que son de un hombre de aquí del pueblo que los tenía en desuso, y hablamos con él y estamos cultivando ahí. Él ya se animó y cultiva también, entonces ahora la compartimos. Y bueno, pues nos organizamos, unos van unos ratos, otros van otros ratos, y nos vamos turnando. Aunque es cierto que a veces coincidimos y bueno, pues cada uno está en una zona y intentamos mantener la distancia lo mejor que podemos. Y bueno, el huerto, pues un huerto un poco, bueno, para dos familias, pero en realidad un poco mayor, porque también comercializamos. Mi compañero este, el dueño del terreno, pues tiene una tienda aquí en el pueblo y producimos para vender en la tienda, y aparte estamos iniciando un proyecto de comercialización en mercados y en canales cortos con una asociación de aquí de la zona que se llama Asociación Hortelana del Altiplano, y estamos empezando a hacer una serie de mercados ecológicos y demás. Entonces la idea del huerto también es vender algo de producto para que tenga algo de sostenibilidad económica. También lo utilizamos para multiplicar variedades locales, que es la idea fundamental de los huertos. Entonces, pues bueno, tenemos 2000 y pico metros cuadrados, una cosa así. Aquí en el pueblo, respecto a las restricciones a la visita a los huertos, pues no tenemos demasiado problema. Yo concretamente me he cruzado la Guardia Civil dos o tres veces y no me han parado ni me han dicho nada. Y sí conozco a alguna gente que le han llamado la atención, un hombre que estaba regando y demás, y parece que le llamaron la atención, pero bueno, no, que yo sepa, no hay sanciones ni nada de eso. Sí tengo un amigo en Cádiz que lo sancionaron con 600 euros, eso que en el coche llevaba las herramientas y los útiles del huerto, vamos, que estaba claro que venía o iba al huerto, y le echaron 600 euros. Yo no sé si la recurrí, yo creo, y no sé lo que pasará. Y también tengo una amiga en Asturias que su padre, en un pueblecillo pequeño de Asturias, el hombre no le deja ni al huerto. Vamos, ya la policía ya varias veces lo ha vuelto para atrás para casa y no puede ir, hombre. En cambio, sí se puede ir a comprar a una tienda o un supermercado donde seguramente el riesgo de contagio y de expansión de la enfermedad sea mucho mayor que en un pequeño huerto, y más aún si va solo, si no va a ver a ninguna otra persona. Pero en fin, es lo que tiene esto. No sabemos muy bien cómo está regulado en realidad la normativa, y creo que nadie lo sabe, ni siquiera la propia Guardia Civil no lo tienen demasiado claro. Por eso esta incongruencia de que en unos sitios sí se puede, en otros sitios no. Y demás. Y creo que depende un poco de cómo te toque, quién te toque, en qué estado esté de cabreo o de frustración el agente de la autoridad en concreto. Y creo que depende de muchos factores. Sé que ha habido campañas fuertes en otros sitios, por ejemplo en Barcelona había una bastante gorda, ¿no?, solicitando que se puede ir a los huertos, y hemos firmado varias peticiones de estas que circulan por las redes sociales, por los canales de esto, y en algunas peticiones que se firman, hemos firmado algunas. Sabemos que hay movimiento en todo el territorio español respecto a esta preocupación de poder ir a los huertos. Bueno, en Granada también tenemos algunos huertos de la asociación en la que estoy, que se llama Hortoán, que pertenece a la Red Agroecológica de Granada, y en este caso hemos hecho un documento de la asociación firmado por el presidente, que bueno, en este caso soy yo, que digamos que justifica un poco el desplazamiento para cuidar de los huertos como alimentos de primera necesidad. Y parece ser que le ha funcionado, vamos, por lo menos que yo sepa, a nadie le han mortado todavía, y parece que está la cosa más o menos bien allí en Albolote. Es un sitio que está bastante a la vista y vamos, que es fácil que te pare la Guardia Civil. Y bueno, pues también me llama la atención es cómo aprovechan algunas empresas fuertes del sistema agroalimentario para acaparar cuotas de mercado, ¿no? Como las grandes superficies, como las grandes distribuidoras, como salen en la tele como héroes garantizando el suministro de la población, mientras que a mucha gente pequeña no le están dejando ni siquiera ir a sus huertos. Es un poco curioso. Y también como algunas empresas, como las descárnicas de Cefusa, El Pozo y demás, que están inundando la zona norte de Granada con sus macrogranjas, pues se dedican a repartir mascarillas y guantes en los ayuntamientos para forzar un lavado de imagen, al mismo tiempo que contaminan los acuíferos y degradan el medio ambiente de estos pueblos, en los que tratan de caer bien a la gente con cuatro mascarillas y con cuatro instrumentos básicos que para ellos no suponen ni un 0,01% de su facturación. Pero en fin. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y un saludo. Chao. Porque el estado de alarma nos ha dejado expuesta a una situación de arbitrariedad sangrante, queremos reivindicar la legitimidad de seguir cuidando nuestra huerta, cuidando también de la seguridad y la salud de nuestra comunidad, como una forma más de construir soberanía alimentaria, que en palabras de la Red Agroecológica de la Alpujarra, reside en el poder que tengamos de decidir a nivel de poblaciones sobre lo que es más justo y más sano producir y consumir, y cómo podemos proteger a los sistemas agroalimentarios locales. Porque el acceso a los bienes comunes como la semilla y otros recursos se han visto denegados, lo que se traduce en una menor capacidad de resiliencia por parte de la población para hacer frente a esta crisis. En la web agroalpujarra.wordpress.com podéis acceder al manifiesto que han elaborado por el mantenimiento de los huertos y de una agricultura de subsistencia. Os invitamos a uniros a la campaña SOS Campesinado porque queremos romper con el esquema mental que se nos impone desde normativas y lógicas capitalistas. Os animamos a poner en común experiencias, reflexionar juntas y organizarnos para afrontar lo que está por venir. Reconociendo privilegios y detectando vulnerabilidades, como apuntaba hoy Elisa Otero en su artículo Agroecología y feminismo en tiempos de COVID-19, os dejamos con una última reflexión que nos comparte José Miguel. Bueno, por añadir una cosilla más o alguna reflexión más, pues bueno, estos tiempos, dentro de lo malo que supone este tipo de pandemia, pues está bien que nos sirva para reflexionar sobre varios factores, entre otras cosas, pues la debilidad del sistema, ¿no? Pues nos creemos que tenemos un sistema muy tanto alimentario como económico, muy fuerte, muy potente, y vemos como un organismo microscópico lo pone a temblar y prácticamente lo tumba. Dentro de lo que cabe, no ha habido una crisis alimentaria que hubiera sido lo peor, ¿no? La falta de abastecimiento, como sí ha ocurrido en otras crisis de la posguerra y demás, que entonces, claro, las consecuencias hubieran sido mucho peores. De todas formas, esa reflexión está en el imaginario colectivo y ahora, pues, muchos personas mayores, pues de vez en cuando, pues refieren a aquellos tiempos, aunque saben que aquello fue bastante más duro, pero bueno, ahí está. Y es común escuchar frases como tú siembra, que no se sabe lo que va a pasar, echa bastante patata, echa bastante, en fin, como que hay que aprovisionarse de cultivo y de para que no falte, para que no, asegurarnos de no tener escasez. Es difícil pensar que pueda haber de alimentos. Lo que sí se ha dejado ver, dar a entender, lo que sí se ha visto en algunas entrevistas con personas responsables de la gran distribución, el posible aumento de precios de los productos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque no hay mano de obra. Sí hay mano de obra, pero ya no es mano de obra tan barata a la que se pueda explotar de manera tan sencilla. Entonces, pues, bajo el tema de que no hay mano de obra, pues se supone que podría haber una reducción de producto, y al haber una reducción de producto, la demanda aumenta, baja la oferta, y está claro que el precio se dispara. Ese es uno de los riesgos que se han apuntado. Yo lo he visto en algunas entrevistas, no sabía decir exactamente quién en los medios de comunicación, pero bueno, que sí. También hay una declaración de intenciones de que no piensa reducir los márgenes de producción. Evidentemente, al productor le van a pagar prácticamente lo mismo o poco más, y claro, lo que no van a están dispuestos a reducir sus márgenes. Esa es otra de las cosas que se ha dejado entrever. Y bueno, por otra parte, pues lo que estamos diciendo, una economía que depende tanto del exterior, ¿no? Por ejemplo, el tema de mascarillas y demás, que resulta que aquí no se fabrican en ningún sitio y dependemos de otros países, pues claro, deja claro que los sistemas no son tan fuertes como pensamos. Bueno, pues ya está, otra reflexión. Venga, gracias. Thank you.

Y un saludo a todos los oyentes y sobre todo pues lo que nosotros decimos es quédate en casa y colabora. Muchas gracias a todas las personas y ánimo. Muy buenas. En este tiempo de confinamiento me han venido a la cabeza dos obras, una novela y un documental, que de una u otra forma creo que pueden hacernos reflexionar sobre las circunstancias sociales que actualmente estamos padeciendo. La primera sería un clásico, escrito en el pasado pero con una proyección de futuro. Se trata de una de las obras de referencia de la ficción distópica. Me refiero a 1984. Escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada en 1949. Orwell, al igual que otros visionarios antes que él, nos aporta la visión de una sociedad hacia la que podemos estar encaminados si no se pone remedio. En su caso, nos habla de la sociedad hipervigilada, del Gran Hermano, donde la privacidad puede ser un lujo a la vez que una condena. Nos habla de los mecanismos de control social por parte del Estado, la manipulación de información, el totalitarismo, la estratificación social y la represión política. También el uso del lenguaje con fines represivos, la designificación de los conceptos y la transformación del léxico basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Se trata de una obra maestra que nos hace reflexionar sobre hacia dónde pueden conducir medidas que actualmente estamos experimentando, como el tema de la militarización de las calles y de la portavocía del Estado, la policía de balcón o de visillo que increpa, insulta y agrede a toda aquella persona que considera se está saltando el confinamiento, o el diseño de la legislación para el uso de aplicaciones de geolocalización en circunstancias excepcionales, no obstante que abren la puerta a una reducción de libertades y de derecho a la privacidad. La segunda recomendación sería la novela gráfica documental 30 años de oscuridad, del año 2011 y dirigida por Manuel H. Martín. Nos cuenta la historia de los topos, esas personas que vivieron escondidas del régimen franquista durante décadas. La historia toma como referencia la figura de Manuel Cortés, antiguo alcalde de la localidad malagueña de Mijas, quien, perseguido por el régimen de Franco, tuvo que vivir durante 30 años en un hueco en la pared de su casa para evitar ser fusilado. La historia que cuenta esta obra, nominada al Premio Goya a la Mejor Película Documental, ha sido recientemente llevada al cine de la mano de Jon Garaño, Aitor Arregui Galdós y José Mari Goenaga, bajo el título de La trinchera infinita, que seguramente os suena a muchos de vosotros. Tanto una como otra creo que nos pueden ayudar a relativizar un poco lo que sentimos en una situación de confinamiento como la que estamos pasando en la actualidad, a la vez que creo que también contribuye a seguir arrojando luz sobre las penurias que tantas personas sufrieron sobre la dictadura. Nada, espero que os gusten. Un saludo. Queremos aprovechar la posibilidad que nos ofrece Radio Almaina para presentaros desde primera vocal un cuestionario anónimo que hemos elaborado sobre la relación entre la situación que estamos viviendo y algunas cuestiones específicas de nuestra salud mental. Antes de explicaros un poco de qué va este cuestionario, pues presentarnos. Primeravocal.org es una página web que definimos como un archivo de materiales sobre salud mental y crítica del capitalismo. Echamos a andar hace ya casi 10 años y básicamente en estos tiempos de hipervelocidad y de de consumo ultra rápido de información, donde el conocimiento se esfuma, decidimos establecer una serie de categorías donde poder ir almacenando los materiales no solo escritos, sino también vídeos y audios que íbamos cribando sobre salud mental. Primera Vocal forma parte de un colectivo más amplio, al fin y al cabo es simplemente un pequeño grupo de trabajo, una web, como os decía. Este colectivo se llama Lo Común y es un colectivo que nos definimos como un grupo de personas preocupados y preocupadas por la salud mental que trabajamos por la politización del sufrimiento psíquico. Esto quiere decir que buscamos dar un significado en términos de contexto, biografía y también relaciones de opresión al sufrimiento psíquico, más allá de las interpretaciones meramente biologicistas que hace la mayoría de los profesionales de salud mental. Entendemos que cuando la gente enloquece, enloquece por algo y ese algo tiene que ver con la vida que llevamos. Y bueno, en esta línea de intentar indagar y reflexionar sobre la relación entre nuestras cabezas, su salud y la vida que llevamos, nos ha parecido importante desarrollar una pequeña, muy humilde y limitada herramienta en forma de cuestionario, en el que hacemos una serie de preguntas a aquellas personas que en algún momento han tenido un diagnóstico psiquiátrico. Son muy pocas y somos perfectamente conscientes de que estamos dejando fuera muchísimas cuestiones, pero bueno, tenemos que ser realistas y plantear solo aquellos parámetros que luego vamos a poder procesar e intentar convertir en algo con sentido, que también compartiremos en nuestra página web. Es cierto que hay personas que han ojeado el cuestionario y nos dicen que faltan muchísimas cosas. De hecho, son muy, muy pocas preguntas. Se tarda unos minutos en cumplimentarlo. Y pues bueno, no hay referencias a la ansiedad, tampoco al insomnio, tampoco al consumo de sustancias que no sean estrictamente las farmacológicas. Y nos centramos sobre todo en el tema de las alucinaciones auditivas, de las experiencias psíquicas inusuales y de eso que se llama pensamientos intrusivos, ¿no? Que es cuando determinadas ideas toman el control de nuestro pensamiento y nos desarman. Son preguntas cerradas que puedes contestar o no, si no te sientes aludido o aludida a aquello por lo que estamos preguntando. Y al final sí que hay una pregunta abierta donde planteamos a la persona que está rellenando el cuestionario que establezca cuál cree que es la relación entre sus respuestas y este contexto de pandemia del COVID-19. Nuestra intención es, de manera autónoma y desde una perspectiva activista, esto es, sin ningún tipo de vinculación institucional, es decir, sin formar parte de la universidad ni de ningún centro investigador, ni mucho menos tampoco desde el ámbito sanitario, ceder la voz a las personas que sufren psíquicamente e intentar poner un poco de orden en un montón de datos y de comentarios que nos van llegando para poder compartirlo. Es algo muy limitado, muy humilde, como os decía, pero que nos parece oportuno. Nos parece oportuno también porque este tipo de iniciativas siempre han estado muy vinculadas al sector profesional y al sector estudiantil, investigador. Y lo cierto es que a día de hoy elaborar un pequeño formulario, difundirlo por redes sociales e intentar procesar los datos que arrojen las respuestas de las personas que participen es algo que bueno, creo que está a nuestro alcance. Si nos hubiéramos metido en muchas más cuestiones, si hubiéramos tocado más palos, no, y por eso también la brevedad del cuestionario, que también creo que es una forma de respetar al personal que ya suficiente tiene con la que está cayendo como para navegar durante decenas y decenas de minutos en páginas donde se les pregunta por un montón de aspectos de su vida. Esto es otra cosa muy concreta. Sabemos que tampoco es un método totalmente fiable para recabar información, pero bueno, esperamos que nos dé pues bueno, algunas coordenadas, ¿no? Para pensar cómo nos está afectando esto y sobre todo para pensarlo desde nuestras propias vidas, es decir, no delegando ni en profesionales ni en todos esos personajes que habitualmente salen a hablar de nosotros sin contar con nuestra voz, ¿no? Como son, pues sobre todo los profesionales de salud mental, las familias y muchas veces asociaciones que se erigen como representantes de todo el mundo que tiene un diagnóstico psiquiátrico. Esta sí que es la condición para poder rellenar el cuestionario, porque tenemos que acotar. De todas formas, sí que hacemos un llamamiento a la gente que esté sensibilizada con este tema y que le interese a que lo comparta y nos ayude a difundirlo, porque bueno, cuantas más respuestas tengamos, aunque cada vida es un mundo, pues bueno, creemos que más riqueza tendremos, ¿no? Para poder elaborar un pensamiento con mayor calado sobre esta circunstancia absolutamente excepcional que nos tiene confinados en nuestros domicilios. Sin más, solo desearos que estéis bien, salud y fuerza a todo el mundo y gracias una vez más a Radio Almaina por ceder sistemáticamente espacio en sus programas y las cuñas y los materiales que generan al tema de la salud mental. Aquí este séptimo programa de Más allá del coronavirus, programa colectivo de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario durante el estado de alarma. Gracias a todas las que han aportado sus ideas, sus testimonios o sus recomendaciones. Participa en el programa grabando un audio con tu móvil si quieres denunciar alguna situación, hacer alguna recomendación cultural o contarnos cómo estás viviendo todo esto y envíalo al correo electrónico contacto@radioalmaina.org. Radio Almaina también está remitiendo otros programas especiales que se están realizando desde otras radios libres. Puedes escuchar Rompiendo el aislamiento desde Radio Albronca de lunes a viernes a las 3 de la tarde y las cápsulas víricas de Ágora Sol Radio los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. También os invitamos a escuchar el resto del programa de Radio Almaina que continúan grabando desde casa, como siempre en el 88.5 de la FM Granadina y en la web www.radioalmaina.org. Salud, ahora más que nunca, para todos y todas.